No me hace falta nada más ahora que me has cubierto con tu fuerza y tu fe. Lo oscuro se ha tornado claro y mi ansiedad se ha terminado. Alrededor del mundo anduve sin hallar, buscando paz, cruzando cielo, tierra y mar. Y casi a punto de rendirme, fue cuando entonces tú llegaste. No fue necesario una palabra huir, bastó con extender tus manos hacia mí y tu mirada me produjo paz. En el justo momento y lugar llegaste para mi sed calmar. Cuando perdido buscaba alrededor, tú me encontraste y me diste una razón para hoy levantarme, continuar, y ahora jamás volveré atrás. Y hoy declaro que en ti fuerte soy, que nada me vencerá, porque conmigo va. Cruzando cielo, tierra y mar. Y casi a punto de rendirme, llegaste a mí. Fue cuando entonces tú llegaste. Te fijaste en mí. No fue necesario una palabra huir, solo con tu mirada bastó con extender tus manos hacia perdido. Buscaba alrededor, tú me encontraste y me diste una razón para hoy levantarme, continuar, y ahora jamás volveré atrás. Y hoy declaro que en ti fuerte soy, que nada me vencerá, porque conmigo va. Porque conmigo vas.